La caperucita, ding dong dan. ¿Me podrían acompañar con ese ripio musical que es tan sencillo que dice ding dong dan? A ver cómo sale. La caperucita, ding dong dan, pura e inocente, ding dong dan. Pelaba pollitos, ding dong dan, con agua caliente, ding dong dan. Muchas gracias. Tengo otras canciones también en que empleo otro tipo de ripios, pero ahora vamos a emplear ese que es tan sencillo. La canción se llama Pequeña Sinfonía Inconcusa. La caperucita, ding dong dan, pura e inocente, ding dong dan. Vaga por el bosque, ding dong dan, cuando de repente, ding dong dan, encuentra al lobo triste y solitario. Su esposa loba lo dejó hace años, pues ella quería más rango social y se fue con un perro policial. Lai la lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Cuando ve a la niña, ding dong dan, el lobo malvado, ding dong dan, siente que el demonio, ding dong dan, se le ha despertado, ding dong dan. Ya apela a su arte de conquistador, se lanza a la casa de su corazón, y sin que sospeche la pobre abuelita, le abren los ojos a su nietecita. Lai la lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Tras el episodio, ding dong dan, con filosofía, ding dong dan, razona la joven, ding dong dan, lo que me perdía, ding dong dan. Y ella lo persigue, le dice mi fiera, quiero que me comas, pero a tu manera. Mas al poco tiempo queda destrozada, porque el lobo malo le da la cortada. Lai la lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Desilusionada, ding dong dan, la caperucita, ding dong dan, va contra sus penas, ding dong dan, donde la abuelita, ding dong dan. Pero qué sorpresa se lleva la dama cuando pilla al lobo con la veterana. La anciana le pide, espera un momento, que me coma el lobo, como dice el cuento. Lai la lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Ya caperucita, ding dong dan, a temprana edad, ding dong dan, la marcó por siempre, ding dong dan, la fatalidad, ding dong dan. Desde entonces sola de noche y de día, vaga por el bosque, busca compañía, y lobo tras lobo una larga lista, hasta que protestan los ecologistas. Por su apariencia la gente la acusa de ser comunista, una espía rusa, y cambia la historia en ese momento, porque la destierran para otro cuento. Lai la lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai. Aplauso merecido, ¿verdad? Muchas gracias. Una canción antiquísima, como decía, y hay otra canción también muy antigua que data del año 83, 84, cuando comenzaron las propuestas nuevas. Una canción de la que me siento bastante orgulloso porque la compuse con un maestro de la música como lo es Astor Piazzolla, ya desaparecido físicamente,